Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, como siempre, incluyendo a creadores, compositores, cineastas, aquellas personas que no se quieren mostrar nuevas formas de entender la vida, con sistemas, con nuevas ideas, etcétera, etcétera. Aquí, como siempre, en radioesperantia.com. No tienes pérdida. Si quieres ir a la revista de Radio Esperantia, vas a programas, lo buscas al programa que te guste y vas directamente, tienes todo estructurado por podcast, por programas, etcétera, etcétera, y no tienes pérdida. Y si que nos quieres escuchar en la programación general, pues simplemente tienes ahí reproductores en emisoras.or.es, tienes en TuneIn para móviles y tienes un montón de sitios. El otro día estaba buscando y me encontré un reproductor en coreano que estaba Radio Esperantia, pero bueno, que estaba todo escrito en coreano, aunque lógicamente la emisión era la nuestra. Curiosidades que tienen estas cosas de las redes y de internet. Y volvemos al mundo de la literatura, y en esta ocasión, pues vamos a entrevistar a una escritora que se llama Yara Medina. Ella es de Gran Canaria, de la misma isla desde donde hacemos Radio Esperantia para todo el mundo. Y bueno, me encantó la forma que tiene de contar las cosas, la forma que tiene de escribir. Y me pareció una entrevista muy, muy curiosa y seguro, seguro que tú también la vas a disfrutar. Así que sin perder un instante, saludamos a la amiga Yara Medina y le damos la bienvenida y, por supuesto, las gracias por compartir este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Yara, un verdadero placer. Bienvenida, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por contactar, por dar esta oportunidad a la cultura de hacerse visible. Y bueno, y saludos a todos los que nos escuchan. Exactamente. Yara, a mí me llama la atención que eres una persona pues relativamente joven, estás ya bastante bregada en el mundo de la literatura y que tú, a pesar de todo lo que está ocurriendo con el mundo de la cultura, las complicaciones que hay para escribir, sobre todo para editar, pues sigues ahí en la brecha y además que te estás haciendo un nombre dentro de un tipo de literatura que habitualmente pues no es muy habitual en el panorama nuestro, tanto canario como en español, ¿no, Yara? Sí, bueno, la romántica, el romance histórico es el que más me he especializado yo. Sí que lleva mucho tiempo de trayectoria, el sector bastante está consolidado en España. Es verdad que hay un auge ahora, pero más de la contemporánea, no de la histórica se está quedando un poquito más atrás. Pero bueno, gracias a series como adaptaciones de novelas como las Bridgerton, no sé si la gente la ha visto en Netflix. Pues bueno, ha vuelto otra vez el auge de la histórica, ¿no? De ese interés por la histórica. Desde luego, mi carrera es básicamente de supervivencia, que creo que es como lo que estamos la mayoría de los escritores hoy por hoy. Y además, algo que me ha llamado la atención, que tienes un nombre así bastante, bastante curioso, o sea, que no es un nombre que puedas decir, pues mira, se parece a otro, por ejemplo, Yara Medina, que no es un nombre muy convencional. Te has buscado un seudónimo. ¿El seudónimo fue antes que firmar como Yara Medina o vas compaginándolo? Cuéntanos un poquito cómo surgió todo esto. Yo firmo con dos seudónimos. Si van a ventanalpasado.com, que es mi web, donde hago viajes al pasado a través de mis novelas, se encontrarán con Jane Jarmuth y Yara Medina. Eso presta confusión, pero es fácil de arreglar. Yo se los comento. Surge primero Jane Jarmuth, porque en los años, en torno al 2000, 2010, había cierta tendencia, tanto editoriales como lectoras españolas que preferían publicar a autoras anglosajonas. De hecho, hubo muchas que se usaron nombre anglosajón para, siendo españolas, para publicar, porque las lectoras, una vez llegaban a la estantería, preferían, daban más confianza a las autoras anglosajonas. Con lo cual yo, pues, me busqué Jane Jarmuth, cayó así a base de pura creatividad, inventos y pruebas. Y fue como surge Jane Jarmuth, que es la autora, o mi parte, mi alter ego, que escribe romántica histórica. Luego, cuando surge el libro, ¿no? Jane Jarmuth surge por las lectoras y editoriales en el mercado que no leían a escritoras españolas, sino preferían autoras anglosajonas. Con lo cual, yo busco un seudónimo anglosajón para escribir estas novelas y para, bueno, generar este alter ego, ¿no? Perfecto. Luego, El rumor de las folías, cuando escribo El rumor de las folías, que es una historia ambientada en Canarias, en los años 30, que es más histórica que romántica, aunque siempre hay un romance de por medio. Pues en estas, con esta obra sí que me vi con la necesidad de dejar el seudónimo anglosajón a un lado y buscar entonces y firmar como Yara Medina. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y la idea sobre los argumentos, cómo se te suelen ocurrir? ¿Lo preparas mucho? Y también pues me interesa conocer cómo empiezas. O sea, ¿empiezas por un personaje? ¿Empiezas por una trama? ¿Empiezas escribiendo pues prácticamente todo, digamos, el armazón y luego vas rellenándolo? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu proceso habitual? Yo recuerdo que en su día me comentaron uno de estos congresos que iba, que estaban los autores de Brújula y los autores de Mapa. Los de Brújula son los que empiezan con la hoja en blanco y venga a escribir y a lo que surja, y los de Mapa pues son los que preparamos, que yo me incluyo en los escritores de Mapa, pues los que nos tenemos que preparar. Cuando escribes histórica es esencial prepararlo, o sea, necesitas una cronología, necesitas una documentación, necesitas fechas, datos históricos, moda, vehículos, transporte, comunicación, todo. Te lo tienes que informar, tienes que documentarte. Y eso mismo, esa misma documentación te genera episodios, escenas, ideas que te dicen, ah, pues le puede pasar esto, ah, pues le puede pasar esto otro. Y entonces ya empiezas a generar una cronología. En esta cronología, pues yo empiezo siempre, no soy muy, muy meticulosa, a veces me considero que soy un poco caótica, tengo la libreta y escribiendo ahí voy haciendo mi cronología. Ahora pasa esto, ahora pasa otro, luego hago un tachón y otra flecha para arriba. Yo lo entiendo, la gente que se asoma a esa libreta dice, menudo caos. Y luego lo paso al Word, y ya en el Word, pero sí que es verdad que yo necesito saber el principio, el conflicto y el final, grosso modo, básicamente, porque para poder yo empezar a escribir. Ya. Y bueno, aprovechando la respuesta, cuéntanos tu forma de escribir, si tienes un lugar determinado, si usas un software determinado, que ya un poco nos has avanzado, que esta sección la inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa y bueno, ha gustado mucho y entonces se lo he estado preguntando a todos los escritores si tienes un lugar predeterminado para escribir, si te da igual escribir en cualquier lugar. Cuéntanos un poco tu santuario de escritura, Yara. Vale. Antes de eso, me gusta que cuando mencionas a Alberto Vázquez Figueroa, fue mi primer autor que yo leí con ganas. Porque antes yo hasta los 12 años así, no me llevaba muy bien con la lectura. ¿Sí? Y recuerdo que en una pelea con mi hermana, mi padre nos castiga con un libro y me da Cienfuegos de Vázquez Figueroa. Y me atrapó de tal manera la literatura, su escritura, y a partir de ahí me sumergí en, vamos, una auténtica fanática lectora, me sumergí en el mundo de la literatura, de los libros, de esos viajes al pasado, porque fundamentalmente a mí me atrapó la historia, así que es uno de los autores a los que les debo dar gracias, porque si no, no sería la que soy hoy. Ya con esto aparte, comento, ¿dónde escribo? Bueno, escribo dónde puedo y cuándo puedo. Porque, bueno, como sabemos, no los autores, la mayor parte de los escritores, sobre todo los noveles o poco conocidos, no podemos vivir de los libros, ya quisiéramos nosotros. Y entonces, bueno, pues compagino con el trabajo, soy madre, con lo cual es buscar huequitos. Y a veces me llevo, por ejemplo, si mi madre tiene una casa en la casa de la abuela en Tejeda, pues me llevo el portátil y escribo en Tejeda, en cualquier rincón, cualquier mesita, apoyo donde me sirva. Luego también en casa. No soy muy nocturna, nunca lo he sido, ni incluso durante la carrera. Me gusta más de día. Pero bueno, por ahora tengo un trabajo que me permite tener algunas mañanas libres con las que poder escribir. Y básicamente es un escritorio amplio, un ordenador y toda la imaginación del mundo. Y software, pues me has comentado Word, no usas otra cosa, ¿no? No, el Word, sí. Y veo que otros autores, compañeras y demás hablan de software o programas que te ayudan con el tema de los personajes a describirlos y tener un poco la conjunción de escenas con personajes, con lugares y demás. Yo por ahora no lo he necesitado, no he tirado de eso y va bien así. O sea, básicamente más que lo hago más en papel. Hago mi sí, cron, sí, sí. y mis cositas, pero no. De hecho, intento, ahora con el móvil que tiene lo de las notas, es verdad que Sí. estoy, imagínense, no sé, en una sala de espera, cogiendo un vuelo, qué sé yo, esperando que salga la niña del cole, lo que sea, pues se me ocurre una escena, un diálogo, una respuesta, una idea, pues la apunto en las notas del móvil que tenemos todos. Cada uno tenemos nuestras curiosidades. Yo te puedo contar la anécdota de Cienfuegos, que también se la conté a Vázquez Figueroa, que bueno, cuando salió Cienfuegos, al poco de salir, pues yo coincidí en la casa de la hermana de la que era mi novia en aquel entonces, y entonces tenía tres libros, los tres primeros libros de Cienfuegos. Pues ese fin de semana me los leí uno detrás de otro. Y estaba a las 10 de la mañana en el Corte Inglés esperando para comprarme los otros cuatro que quedaban. O sea, para que veas. Y nada, le encantó esta anécdota y le comentaré también lo tuyo. Y ahora que tenemos pendiente de hablar con Vázquez Figueroa porque ha sacado un nuevo libro y además muy relacionado con la historia de Canarias, porque son pues colonos que se fueron ahí a Estados Unidos y fundaron pues toda una ciudad. Pero bueno, no vamos a desvelar acontecimientos ni spoilers, que eso nos lo contará Vázquez Figueroa próximamente. Hemos quedado para después de Navidades. Y cuéntanos, Yara, ¿cuál es el primer libro que escribiste? Y ahora pues lo último que tienes y si tienes algo más en digamos, en ebullición, como realmente se dice, en el horno para ir saliendo. Comencé con Instrumentos del Destino, que es un romance histórico más romántico, que es con el que me puse este Jane Horwood, este seudónimo, que me ayudó un poco con la vergüenza, sobre todo, y con ese síndrome del impostor, ¿no? Que se le llama ahora, que es un poco el de, no creo que sea tan buena, no sé yo si de verdad sirvo para esto, todas estas piedritas en el camino que nos ponemos, nos autoponemos. Sí. Y bueno, me lancé con Instrumentos del Destino en la época victoriana. Siempre me ha gustado mucho el siglo XIX en Inglaterra. Me parece espectacular por todos los cambios sociales, de inventos, de transporte, de tecnología, medicina. La verdad es que luego es un boom el siglo XIX en Inglaterra. Y se desarrolla ahí. Luego, es verdad que salieron otros títulos, pero que ahora mismo no están en el mercado. Y la que más alegrías me ha llegado con El rumor de la folía, con Yara Sí. Medina, que es la siguiente. Esta se desarrolla en Canarias en los años 30, es mucho más histórica que romántica, aunque siempre hay un romance. Y cuando todas las editoriales a las que yo se lo mandaba me lo denegaban, o Sí. incluso llegó un editor catalán a leerla y me dijo: Es que si en vez de en Canarias estuviese desarrollada en Cataluña estaría publicada mañana, pero es que es demasiado costumbrista allí, muy localizado. Y eso, en vez de desanimarme, me hizo todo lo contrario. Dije, ¿cómo? O sea, si tú dices que se puede publicar, es porque Claro. va para publicar. Entonces fue cuando me lancé a la autopublicación. Evidentemente siempre me lanzo con todas las medidas de seguridad, ¿no? El paracaídas siempre va bien sujeto y con corrección buena, con lectores ceros que hayan opinado antes sobre la novela, una portada bien cuidada y luego ya sí que me lanzo. Y con esto fue espectacular, porque fue el que me abrió puertas en cuanto a librería, conocer libreros, el mundo de la literatura aquí en Canarias, otros escritores, ferias del libro, me llevó a televisión también, me hicieron entrevistas y ya, incluso eso fue en el 2014, y mira si se extiende este rumor que he podido presentar en varias islas y sobre todo ahora me han propuesto la adaptación a obra de teatro en una asociación pequeña en El Palmar de Teror que quieren hacer una pequeña gira por Gran Canaria y yo estoy súper contenta con esa idea y que hayan elegido mi obra. Pues de maravilla. ¿Y lo próximo que tienes en mente para ya publicarlo? Pues ahora mismo estamos calentando motores con Sí. Fini, la editorial Pamiés, el Sí. de Fini, que en 2017 se publica La mensajera de Elfen, está desarrollada en Escocia, en las Highlands, en las tierras altas, y hay uno, El paganismo, que me sorprendió muchísimo cuando me adentré en este mundo, la cantidad de herencia pagana que tenemos, que el Sí. cristianismo incluso no pudo con esas tradiciones y lo que hizo fue camuflarlas en la suya propia. Pues el Aira, la mensajera de Elfen, representa ese paganismo y Dane, que es el otro protagonista, representa pues la vida de la fortaleza en comunidad y esas ideas tan rígidas que había en el siglo XV. Y esta novela gustó tanto que mucha gente se enganchó o pidió historias sobre los otros guerreros. Y eso es lo que le he dado. Así que el primer guerrero, que es Clarion, sale con Mensajes del Sur el año que viene. Además, ahora mismo estoy en plena promoción de Más allá de los sentidos, que es una reedición de una novela que estuvo editada con una editorial que ya no existe. La novela está respaldada por Indo, el fabricante de lentes, porque se desarrolla esta en la época victoriana. Ella es ciega y bueno, es espía para la corona británica. Puede resultar un poco controvertido esto, pero si se leen el misterio que ella termina por resolver, dónde se mete, quién la conoce, quién la contrata, pues al final recorren una época y sobre todo una vida de supervivencia. Ya. Con esta, en esta entrevista yo te descubrí, yo estaba haciendo, bueno, estaba esperando que saliera el avión de La Palma, no había nadie prácticamente, esa noche parece que volamos una señora y yo en un avión, o sea, imagínate, nos trataron como reyes. Y estaba puesta la televisión canaria, tal como te comenté antes de empezar a grabar la entrevista, y bueno, salía esto y recuerdo que estabas hablando de una chica que era ciega, que era espía y todo esto, y era esta obra que nos estás comentando. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y todas tus obras dónde se pueden conseguir? Porque supongo que las tendrás en Amazon, las tendrás en algún sitio online para que se puedan descargar y lógicamente pues adquirirlas, ¿no, Yara? Sí, justamente. El Rumor de la Furia, por ejemplo, se puede conseguir a través de librerías independientes, siempre, si se va a un librero de confianza que le diga, oye, busca a esta chica, Yara Medina, está a ventanalpasado.com y tráeme un libro suyo. Sinceramente, hay libreros que le apetece trabajar y otros que no. Entonces, ahí es verdad que hay librerías independientes mucho más comprometidas con el lector que otras. Pero las hay, existen. Así que les animo a ir y apoyar a librerías independientes. También en Amazon. En Amazon, tanto en físico como en digital, se puede encontrar todas mis novelas. Eso, todas. Y luego, en concreto, el Rumor de la Folía, pues todas estas plataformas como Google Play, Rakuten, hay otra más, la Casa del Libro, pues sí, también está en digital ahí también. Se puede conseguir por esa vía. Luego, yo personalmente también, si lo quieren dedicado o publicada, si lo quieren dedicado, pues pueden contactar conmigo y lo envío a domicilio. Sí. Y la mensajera de Elfen, que es la que estuve hablando de las Highlands, de las tierras altas de Escocia, y las futuras novelas que van a salir con este sello, pues esas las pueden encontrar en cualquier lado, porque tienen una distribución nacional, en la FNAC, el Corte Inglés, bueno, todas estas grandes superficies y pequeñas librerías también lo tienen. ¿Y cómo vives tú esta fusión entre el mundo digital y el mundo físico? Porque para los escritores hay un cambio absoluto. El hecho de tener un libro físico que puedas pasar las hojas, puedas olerlo, puedas saborearlo, digamos. Es una metáfora esto. Los libros todavía no se comen. Que lo podamos hacer así, no sé, descargarte un ficherito y que lo tengas ahí en un programa como Kindle, cualquier libro de estos... electrónico. ¿Cómo vives tú? ¿Tú lees libros electrónicos, los libros en papel? ¿Cómo te lo montas tú, Yara? Yo, si escribo romance, imagínate lo romántica que puedo ser yo con esto. Entonces siempre me gusta el libro físico, el papel, lo antiguo, lo de siempre. Sí. En especial tengo, o sea, pero también tengo un Kindle y leo en e-books. Pero es verdad que tengo la sensación, o sea, depende del, por ejemplo, si voy de viaje, pues si el libro pesa mucho, pues prefiero llevarme el Kindle y ya, pues lo leo, es más ligerito. Sí. También en casa, en el día a día, leo papel. Lo bueno y lo malo, el libro, sinceramente a mí, la historia me llega antes, me llega mejor, me llega más adentro. No sé por qué el formato tiene esa barrera. En el Kindle, las historias que he leído en un ebook, no me llegan, o sea, las olvido más fácilmente, más que llegarme, puede ser muy buena la historia, pero las olvido, no sé por qué, no las recuerdo bien, no le tengo, en cambio, lo del pasar las páginas, esa química que se crea, ¿no? Del olor, el peso, ¿no? Sí. Me parece que me adentro mucho mejor en una novela a través del papel. Sí. Y el boom editorial este que tenemos y de autopublicación, y eso que yo soy híbrida, yo soy una autora híbrida, publico con editoriales y también soy autopublicada. Pero sí, parece exagerado lo que tenemos hoy en el mercado, exageradísimo, la saturación que hay. Y sobre todo porque cuando hay escritores que escriben seis novelas, publican seis novelas al año, a mí yo me pregunto, ¿cuánto tiempo le ha dedicado a cada novela? Ya. ¿Y cómo se conjuga esto? Que parece, no sé, una contradicción en sí misma, que se comentan, según las cifras, que somos uno de los países que más libros edita a lo largo del año, pero también hay otras cifras que dicen que en España es donde menos se lee. Entonces, ¿cómo cuadrar estas dos cifras que son totalmente antagónicas? Un país donde prácticamente no se lee y un país donde se edita, pero prácticamente lo que editarían 50 países juntos, Yara. Creo que la primera idea, ¿no? La de que se publica muchísimo es porque somos hispanoparlantes. Es decir, se publica muchísimo en España, pero lo que se pretende también es llegar es a Latinoamérica. Incluso a América, porque el idioma, el castellano en Estados Unidos, la verdad es que le está cogiendo la avanzadilla al inglés. Y se lee mucho español. Entonces yo creo que quizás esa es una de las razones. Y luego la segunda, hay datos publicados por el Ministerio de Cultura en el que hay franjas de edad en las que apenas se lee y otras en las que se lee muchísimo. Y de hecho se puede ver incluso en las publicaciones en librería, los segmentos de población, ¿no? Por ejemplo, infantil, muchísimo. Los niños leen una barbaridad. A mí es verdad, se están creando una cantidad de series de libros que enganchan, que tienen buenas historias. No sé, en mi época no los había. Ya hubiera querido yo tener toda esa gama editorial que hay ahora. Luego también los adolescentes, el boom con Crepúsculo, Harry Potter, todos estos lectores adolescentes o veinteañeros, todos estos sí continúan la saga esta de lectura, o sea, se han enganchado a la lectura y siguen consumiendo lectura. De hecho se llaman New Adult, hay varios géneros, subgéneros que han salido con la juventud de ahora, con estas generaciones. Y los que menos leen son a partir de los mayores de 40, 50 años hacia arriba, son la población que menos lee. Y luego, entre hombres y mujeres, también hubo un boom. Hay mucho más lectoras, mujeres lectoras, que hombres lectores. ¿Dónde se publica más y qué género se publica más? Pues con el boom de las 50 sombras de Grey, se suman al mercado literario muchas lectoras que no leían nada antes, absolutamente nada. Y bueno, pues consumen este tipo de novelas. Exactamente. Oye, y otra pregunta, Yara, que se la hacemos a todos los escritores, compositores, cineastas, es cómo convives tú con el mundo de internet / piratería, porque lógicamente ahora mismo, si es fácil piratear una música, pues imagínate un fichero de texto que prácticamente con un mega pues te bajas un libro, que prácticamente con las velocidades que tenemos hoy, eso ya ni se nota a la hora de los datos. Y ahora, ¿cómo convives con el mundo de la piratería? ¿Lo ves? Bueno, cuéntanos, ¿cómo ves? Lo vivo con tristeza y con rabia, sinceramente, porque no entiendo, no cuesta tanto un ebook si no tiene dinero. O sea, esa historia que cuentan a los piratas de para acceder la cultura tiene que ser gratis para todo el mundo y demás, y así ya, pero habrá que pagar el trabajo, ¿no? Porque claro, aunque hay esa idea de, bueno, pues si tú lo haces porque quieres, ¿no? Pues ¿por qué te tengo que pagar? De, bueno, hasta que no se valore el trabajo que hay detrás de un artista, de un escritor, de un cineasta, de un escultor, de un pintor, hasta que no se valore ese trabajo, no se va a conocer el valor real de esas obras, ¿no? Entonces la gente tiende a lo mío sí vale, lo de los demás no. Entonces hay una falta de respeto total y absoluta por la cultura en España. No entienden que si tanto te gusta una autora, un escritor, me voy a meter solo en la literatura, ya ni siquiera, imagínate un músico, ¿no? Antes llegar a ese libro te podía costar 20 y pico euros, 30 euros, ¿vale? Pues editado de una manera y tal, o estaban los de bolsillo, pero bueno. Ahora te los puedes encontrar en un ebook por 1,20€, 1,50€, 2€, 3€. ¿Qué necesidad tienes de piratear? Sí, no, Ninguna, no hay excusa. Y he tenido incluso que ir a juicio por una que fue exagerada. O sea, el rumor de la folía, yo me retrasé la publicación en ebook muchísimo. Sí. Y por miedo a esto. Y cuando lo publiqué, imagínense, un lunes, el martes me manda una amiga que en un grupo de estos de Facebook habían puesto el enlace para piratear la novela. Y digo, un día, 24 horas le bastó para piratear. Y de verdad, me parece frustrante. Y sinceramente, no hay excusa. Y recuerdo que cuando lo denuncié en redes, me vinieron todas estas piratas encima a decirme de todo. Y yo digo, pero es que no hay respeto por el trabajo que hay detrás. Es que no, claro, es que claro. No estoy pidiendo 10.000 euros, ¿vale? ¿Qué pasó al final con el juicio? Quedó en nada porque yo tenía que haberme pagado un abogado y no, el fiscal no vio que hubiese delito. También había que rastrear a nivel internet y claro, la Guardia Civil llegó a donde pudo. Sí. Tenía los pantallazos y demás. Y claro, es muy fácil, ella cierra esa cuenta y saca otra. Ya. Vuelve otra vez a empezar. Y entonces fue complicado y la verdad es que llegó a nada. No, los tiempos, ella era de Ciudad Real, yo de aquí, y gracias que ella es de Ciudad Real y que pude contar, de alguna manera tuve la suerte de saber quién era. De otra, hay otros que es imposible. Sí. Lo mismo pasa con la música, ¿cuánto te cuesta una canción? ¿Un euro? ¿Dos euros? ¿1,99 en Spotify? En iTunes, pues, jolín, ¿sabes? De verdad que... Es que es una vergüenza lo que está ocurriendo y los autores tendríamos, no sé qué... que ejercer, no sé, nuestros derechos, pero con más contundencia. Pero bueno, está allí. ¿Qué te iba a decir? De lo negativo vamos a pasar a lo positivo. Como ahora todos los escritores tienes una ventaja adicional, que es que en prácticamente todos los libros pues tienen una forma de contacto, o bien el email, o bien pues la página web. O sea, que un autor, por ejemplo, a Cervantes no se lo podían hacer, no podían escribirle, oye, mira que me ha gustado el Quijote, tal y cual, y que es una maravilla. Pero ahora tenemos esa facilidad. Cuéntanos alguna anécdota de estas bonitas que te haya llamado la atención, de que hayas tenido con tus lectores, Yara. Bueno, en general, la verdad es que he tenido muy buena respuesta. Siempre, con esto uno se pone el alter ego, los pseudónimos y demás, por pura miedo, ¿no?, a la exposición. Y he encontrado gente muy bonita. De hecho, ya les digo, los propios, la Asociación del Palmar, que lo quieren pasar a hacer el rumor de las folías a obra de teatro. En presentaciones, porque yo presentaciones y he vuelto a pasar por allí, entonces me viene gente ya con el libro leído. Y entonces me se acercan o a ferias del libro y demás que saben que estoy por ahí, o me escriben por email y o bien me dicen que han regalado varias veces las mismas novelas, que se han emocionado, que han gustado y demás. Pero así la anécdota que a mí más me llegó, que es como la pura magia de esto de internet y de la globalización, ¿no?, que tenemos ahora, sí. Bueno, por otras malas, es cuando contacta a una chica de Aruca. Y me dice, Mario Luis López Isla, es cubano, sí. Quiere hablar contigo, viene ahora a presentar un libro y quiere hablar contigo porque por un tema del rumor de la folía. Y yo, pero este señor que yo, dice, es que yo le mandé el libro, ¿no? Me gustó. Sí. Vale, pues yo voy a su presentación, fue en el, ¿cómo se llama? La Orden del Cachorro, allí sí. Por Vegeta. Y el hombre me dice, ¿dónde te documentaste para escribir el rumor de la folía? ¿Dónde sacaste toda esa información sobre Cabaiguán, Cuba, en aquella época? Y yo le dije, pues en un libro que estaba en la, gracias a las bibliotecas municipales, en la Biblioteca San Mateo, que hablaba de los isleños en Cuba, los canarios en Cuba, sí. Y él es historiador. Y me dice, pues ¿sabes tú que ese libro lo escribí yo? Y qué entonces fue, dice, sí, o sea, alguien de Aruca, que no me conoce de nada, le manda ese libro, él lo recibe, sí. Se da que yo me documenté en el libro, en uno de los libros en los que me documenté era de Mario Luis López Isla. Y fue como mágico, un círculo que se cerró muy bonito y aún queda pendiente, lo que pasa es que con esto de la pandemia y demás, pues la presentación en Cabaiguán, de ir a Cabaiguán a presentar el rumor de la folía, porque es un sitio muy especial en la novela. Pues fantástico, pues fíjate qué curiosidad y qué maravilla. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, ¿cómo llevas el hecho de compaginar tu vida, digamos, diaria más prosaica que bueno, que tienes que llevar para mantener tu familia, tu casa, etcétera, etcétera, y el mundo de escritora? Porque eso se lleva, bueno, Yo lo he hablado con varios escritores, hay algunos que se dedican profesionalmente y lo llevan bien y otros que lo llevan tan bien, porque lógicamente uno que se dedicaba a esto dice, mira, es que necesitamos esa, no sé, esa presión que tienes, porque claro, si tienes que vender el libro, lo tienes que vender sí o sí, si no lo vendes, no comes ese mes o no pagas tus facturas. Y el hecho de que tengas un trabajo al margen, pues te permite tener ese colchoncito, que si por ejemplo el libro no se vende, o de momento pues no está funcionando, pues tienes más o menos la espalda cubierta. ¿Cómo vives esto? ¿Ya ahora lo llevas bien? ¿Necesitarías algún tipo de estímulo? ¿Te gustaría vivir plenamente de la literatura? Cuéntanos. Mi sueño es ese. Si yo, estas mujeres de San Juan, cuando se piden, no, en las fuentes y todo esto, mi sueño es vivir de la literatura. Pero es muy difícil, como comentaba antes, el tema de la saturación que hay, toda esta mega publicación que hay por todos lados. En el mercado se hace cada vez más complicado para los escritores vivir de esto. Pero no pierdo la esperanza. ¿Cómo lo hago? Yo, es verdad que hubo un tiempo desde cuando nace la niña, que la parte de la promoción, lo que es salir a la calle con tu troller llena de libros, patearte librerías, patearte ferias, patearte presentaciones, currártela toda la promoción, es verdad que no pude hacerla, pero no dejé de escribir, no dejé de escribir. Y ahora que han pasado ya 4 o 5 años de aquello, pues ya empiezo a notarme un poquito más liberada. Y entonces sí que por eso ahora estoy metida en la promoción, tanto de Más allá de los sentidos como los mensajes del sur del año que viene. Y sí que me veo con ganas y con fuerza de volver al ruedo, por así decirlo, y estar de nuevo con, pues eso, con la promoción, con los viajes, con entrevistas, presentaciones y demás. Para mí es un trabajo, que es lo que hablamos antes de no valorar al escritor o una obra, que por eso se piratea. Es un trabajo y creo que no da para vivir. En mi caso no me da. Entonces, dedícame a otras cosas. Pero sí que es verdad que hubo un punto de inflexión el año pasado que dije, a ver, escribir no es un hobby. La primera que se lo tiene que querer soy yo, ¿vale? No es un hobby, no me están haciendo un favor si me compran la obra, no, porque hay un trabajo, es de documentación histórica. Yo puedo tardar una media de entre 6 meses y año y medio en tener una novela, mucho más si es un poquito más larga. Es tiempo, es dedicación, es horas que le quito a mi familia, es horas que le quito al sueño, es horas que le quito a un montón de cosas, incluso salud, ¿eh? Sí, Porque me la imagino. posición, el fisioterapia está encantado conmigo. La fisioterapia, el fisioterapeuta ahí, porque claro, tengo que ir a arreglarme el cuello. Pues desde el momento en que yo me dije, no, es que eres escritora, es que te tienes que dedicar a esto, fue cuando empecé a dividir mi agenda. Y por un lado, lo puedo decir, soy audioprotesista en San Mateo. Y por el otro, soy escritora, soy Jane Hormond y Diana Medina. Entonces, del momento en que he equilibrado eso, pues sí que respeto el tiempo que tengo que dedicar a la escritura y respeto el tiempo que tengo que dedicar a mi otra profesión. Y por ahora voy equilibrada. Hay que sacrificar mucho, pero voy equilibrada. Pues nos parece muy bien. Pues hoy ha sido un verdadero placer, no te quitamos más tiempo, que sabemos que estás muy ocupada, Yara. Y lo que te decimos, que como vemos que cada poquito tiempo sacas un nuevo libro, pues si te parece, pues te volvemos a contactar en un tiempo más o menos prudencial y así nos cuentas la próxima obra que tienes ya en cartel. ¿Te parece? Supuesto, yo encantadísima de compartir con todos los que quieran saber sobre mis obras. Muchas gracias, Fran. Pues fantástico, pues despedimos a la amiga Yara Medina, que ya sabes, puedes encontrar o bien Yara Medina, Jane Ormuth. Si dices, es que no lo he entendido bien, no lo he oído bien, no te preocupes porque tienes un post en radioesperantia.com, también en Crónicas de Esperantia, y ahí podrás buscar exactamente, tienes los enlaces para adquirir todas las obras de Yara Medina que te gusten, que además ya ves, son fantásticas. Y nosotros despedimos a Yara y hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia, con este segmento en el que incluimos a creadores, a escritores, cineastas, compositores, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra y recuerda que este espacio ya lo tienes en radioesperantia.com y en nuestra programación general. Hasta la próxima, muy buenas tardes. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.